saludos amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo episodio para esta semana de el Retro Playback Podcast con su anfitrión el señor Alex Nation, dándole aquí la bienvenida a otra edición más para este mes de octubre, en donde estamos dedicándole todos estos episodios del Retro Playback Podcast a películas que tienen que ver con aliens, esas escenas o esos momentos de estas películas que hasta el sol de hoy nos han marcado. No quiero decir traumado, aunque hay muchas personas que con estas películas de los 80 y los 90 que trataban este tema de los aliens, muchos quedaron marcados, traumatizados, no veían encontrarse o maybe vivir una experiencia de este tipo como que muy bueno, o sea, lo veían como malo. Y obviamente tenemos que agradecérselo a la ciencia ficción, a las revistas populares y relatos de personas que a lo mejor hasta cierto punto exageraban la nota. Pero claro, eso no quita de que quién sabe si ha ocurrido algo, si a personas le han pasado cosas, han tenido encuentros cercanos con alienígenas y han sido encuentros violentos, horribles, experiencias horribles. Pero dado eso, nosotros estamos en la línea del cine. Estas películas que utilizaron esta temática fueron bien populares y fueron películas que al sol de hoy nos siguen marcando nuestra vida, ¿verdad? Y nuestro ser, por decirlo así. Crecimos siendo fans de estos géneros, nos las disfrutamos por primera vez también. Nos daba miedito. En el primer episodio de esta serie que estamos haciendo para Halloween, hablamos de Fire in the Sky. Muy buena, una experiencia también que marcó a muchos, esa escena del rapto. Pues en este episodio de hoy voy a hablarles de una película, obviamente, que también tiene que ver con alienígena. Esa es la temática, gente, esa es la temática del mes de Halloween aquí en el Retro Playback Podcast. Pero esta es más ochentosa. Esta película, ¿verdad? Esta es ochentosa, bueno, ochentosa porque los 80 fue que esta película pegó bien brutal. Pero esta película se estrenó el 16 de noviembre de 1977. Uy, ese año fue glorioso. Star Wars, esta película que vamos a hablar y el nacimiento de Alex Nation. ¡Woo! ¡Let's go! Así que, nada, vamos a estar hablando de la película Close Encounters of the Third Kind. Indianapolis Area 31 has traffic 2 o'clock, slightly above. Can you say aircraft type? Negative, Center. No distinct outline. Tell you the truth, the target is rather brilliant. Wait a second. He's heading right for my windshield. The traffic is approaching head on. Alter right and really moving. And right by us right now. That was really close. 31, do you wish to file a report of any kind of it? I wouldn't know what kind of report to file, Center. This is nuts. What do you want? I just want to know that it's really happening. We recently had a close encounter. A close encounter with something very unusual. Who are you people? Boys! One, two, three. I've been seeing this shape. Damn it, I know this. I know what this is. This means something. What did you expect to find? An answer. Close Encounters of the Third Kind, una película dirigida y escrita por el maestro Steven Spielberg. La misma fue producida por Julia Phillips y Michael Phillips, y entre los actores se destacan el gran Richard Dreyfuss, Terry Gard, Melinda Dillon, François Truffaut y Bob Balaban. Esta película, como ya mencioné, salió el 16 de noviembre de 1977. Y en el budget, esta película tuvo un presupuesto de 19.4 millones. Eso es mucho dinero para esta época. En la venta de taquilla generó, wow, 306.9 millones. Gente, increíble. O sea, wow, wow, wow. O sea, que esta película puso en el mapa a esta producción, a Spielberg. Lo puso a gozar, gente. Qué mucho dinero generó esta película. ¿Y de qué trata esta película? Pues nada, es una película, como ya mencioné, tiene que ver con encuentros cercanos con seres de otros planetas. Lo único que esta película trabaja el aspecto de los encuentros cuando se veían luces extrañas en el cielo, que la gente, lo que se llaman avistamientos de ovnis, objetos voladores no identificados, o como en Estados Unidos se le dicen UFO, Unidentified Flying Objects. So que prácticamente esta película trata de las personas que tienen estas experiencias con estas naves, lo cual nadie le cree, todo el mundo piensa que son, ¿verdad?, cosas de la mente, cosas fantasiosas. Pero hay un grupo de personas en un pueblo o en diferentes pueblos que tienen, están unidos por experiencias de este tipo, y algo los une, algo los lleva a esta búsqueda de llegar a este lugar. Algo tienen, algo se les plasmó en su mente que ellos tienen que llegar a este lugar, y esto sucede cuando estas personas tuvieron estos encuentros con estas naves. Y pues ese prácticamente, o sea, es la investigación que están haciendo de por qué estas personas están unidas por estos encuentros, de dónde están viendo todos estos avistamientos, porque todo fue como que de momento, todos estos avistamientos. Y en la película lo trabajan súper chévere, porque básicamente lo que te muestran son luces, sombras, sonidos, pero tú no ves claramente un ovni en toda la película. Tú ves cosas que se rumoraban que pasaban, radios que se apagaban, la luz se iba, en fin, todas estas cosas que dicen que pasan cuando pasan naves extraterrestres por área, ¿verdad? Y entonces, no, si se va la luz es porque es un UFO que está pasando. Eso son historias que todavía son de gente que dice, no, si es un ovni cerca, lo primero que se va es la luz. Tú sabes, se va la energía porque las naves de ellos consumen la energía que te rodea. So, eso es prácticamente, y la película lo trabaja de una manera bien chévere, bien spooky, media. O sea, tú no sabes lo que tú estás viendo en ella. Y básicamente eso es. Ahora bien, como toda película de Alien, pues no podían dejar pasar la oportunidad de trabajar alguna escena en la que se tocara el tema de un rapto. Estos también eran sucesos que se relataban en los Estados Unidos en esta época de supuestos raptos de personas por seres de otros planetas, naves que venían a la Tierra y se llevaban a las personas para supuestamente practicar experimentos, tal y como lo vimos en Fire in the Sky, de que secuestraban personas, inclusive hasta animales, familias enteras, personas que desaparecían y nunca volvíamos a saber más de ellos. So que eso también, este tema lo trata esta película, de estas adopciones de personas, niños, ancianos, inclusive hasta artefactos, o sea, que supuestamente se llevan aviones, barcos, en fin, un montón de cosas. Estos supuestos aliens llevándose la Tierra por años, de gente que estaba desaparecida, y lo trabajan súper bien. Por esto no lo vemos hasta más adelante, ya casi al final de la película, es que vemos el porqué de estos secuestros. Otro tema el mismo tema, ¿verdad?, que la cuestión esta de los secuestros, pues tenía que ser incluido en esta película. Y Spielberg lo trabajó de una manera que al sol de también yo considero que es una escena bien spooky, bien, da un poquito de miedo. Y es, en la película te enseñan un secuestro, y es desafortunadamente el secuestro de un niño. Un niño que está con su mamá, vive solo con su mamá, es de noche, ¿verdad? Un niño pequeño, y de momento se empiezan a escuchar como que ruidos raros en el cielo y cosas así. Y el nene siente curiosidad de lo que está pasando a su alrededor. Dice, estos ruidos, ¿qué está pasando? Cuando el nene sale afuera, pues la mamá ve estas luces que se están acercando a la casa. Ella se asusta porque a todo esto, ya en este momento de la película, ya hay como que una trama establecida de que están habiendo apariciones y cosas, y todo el mundo está como que a la defensiva, medio asustado. Y no es hasta este momento que ya ve estas luces, y las luces comienzan a acercarse a la casa. Comienzan a acercarse a la casa. Ella se asusta, se encierra, trata de cerrar las puertas, ventanas. Y no es hasta que entonces una combinación de música intensa con los efectos de luces flashando la casa, es que comienza este intento de llevarse a alguien de la casa. Ella pues empieza a entrar en pánico, empieza a gritar, los artefactos dentro de la casa empiezan a prenderse solo. El nene, como es un niño, la inocencia de un niño, él lo está viendo como un juego. Él no sabe el posible peligro que puede estar corriendo su vida. Como dije, es un niño, él no sabe. La mamá, obviamente adulta, es la que representa la preocupación, el miedo, la impotencia de enfrentar esto que ya no conoce. Y comienzan los sonidos y los ruidos en la casa, el corre-corre y todo, o sea, te digo, entonces por las ventanas tú ves como que estas luces y un zumbido, pero tú no ves claramente qué es la que hay. O sea, tú no ves a nada, o sea, tú no ves una criatura, tú no ves brazos, tú no ves nada, o sea, tú ves luces y sonido y pánico. Entonces ella logra pues mantener la casa, o sea, logra estar segura y no hasta un punto que entonces el nene se le sale de los brazos y camina. Ustedes saben que en las puertas de antes estaban lo que llamaban las puertitas estas que eran para las mascotas, que es las puertitas que abren para dos lados, que están a la parte de abajo de la puerta, que por ahí se mete el gatito, el perrito. El nene era pequeño, o sea, en estatura, y el nene comienza a decir, voy a jugar, y tú escúchese, pero ¿cómo quiere jugar? O sea, ¿es la primera vez que lo ve o ya la había tenido contacto con estas criaturas y lo que simplemente vinieron a buscar para seguir jugando, ¿verdad? Es lo que uno puede especular. Y él empieza como que, voy afuera a jugar, come on a play. Y el nene se le zafa a la mamá y se le va por ese roto de la puerta. La mamá reacciona, empieza a gritar y lo agarra por los pies. Y ahí es que entonces entra una parte que también es media freaky, porque algo está jalando el nene. Tú no ves lo que lo está jalando. Pero la mamá empieza a jalarlo por los pies fuertemente, en esta lucha, como que no, suéltelo, pero lo que está jalándolo afuera es más fuerte que ella, y al punto que ¡fuap!, logran llevarse el nene. Entonces cuando ella sale afuera, todo se tranquiliza, todo se apaga, todo se calma, y ella ve a lo lejos las luces alejándose y se llevaron el nene. Ella corrió como una demente, lo corrió, pero no pudo, obviamente, o sea, una nave espacial, o sea, por más que tú corras no la vas a alcanzar. Y pues, tú sabes, el nene fue secuestrado por estas criaturas que a este momento no hemos visto, no sabemos cómo se ven, no hay una forma exacta o cómo fue que se lo llevaron, solo sonidos, gritos y una escena de pánico que marca. Una escena que obviamente siembra miedo. ¿Por qué? Porque uno chamaquito viendo estas películas uno piensa, pero, o sea, que significa que se te puede meter a tu casa, o sea, un alien, un extraterrestre se puede meter fácilmente a tu casa y secuestrarte, y no hay cerradura, no hay reja que lo evite. Tú sabes, yo creo que fue esta película la que a mí me enseñó a siempre tener mis ventanas cerradas. Miren qué cosa. A tener mis ventanas cerradas. A mí me encantaba dormir con las ventanas abiertas, completas, full. Me encantaba. Y yo creo que a raíz de que vi esta película, yo empecé a cerrar las ventanas. Le cogí miedo a mirar por la ventana para el patio de noche. O sea, ven el efecto. O sea, este es el efecto que tienen estas películas en uno creciendo, en la infancia de uno, tú sabes. Le cogí miedo a mirar por el portón para afuera, o por la ventana para afuera, tú sabes, porque pensaba que iban a haber luces que me iban a secuestrar. Pues nada, dicho esto, pues se da este secuestro y la película continúa la trama, siguen habiendo más avistamientos, estas personas son atraídas a este lugar, en donde aparentemente todos estos avistamientos y esta conexión de estas personas era simplemente llevando a que algo grande iba a pasar, y era que iba a haber como una gran... ¿cómo podemos llamarle? Una congruencia grande, masiva, de naves o ovnis que estaban en el área y se iban todos a encontrar en ese punto, a esa hora. Ya el grupo de científicos ya estaba preparado para esto, se imaginaban que algo iba a pasar, ya estaban investigando todas las señales. Y pues obviamente pues suceden unas cosas, hay un intercambio en donde, ¿verdad?, los científicos intercambian a través de música con estas naves. Especialmente con la nave principal, o sea, una nave gigantesca, que es la nave, por lo que da a entender la película, es la nave principal, la nave nodriza de todas estas naves que están alrededor. Y se comunican utilizando música, hay un intercambio de beats musical usando pianos, sintetizadores, la nave imita lo que está sonando y qué sé yo qué. hacen un ritmo, ¿verdad? Todos a la vez. Una escena bien brutal, una de las mejores escenas de ciencia ficción más grandes que se haya hecho. Esa escena de la música es espectacular, es espectacular. Busquen el show en YouTube, de verdad que les va a encantar. Al final, obviamente, sucede lo que los que vieron la película estaban esperando que sucediera. Y es que, sí, tenemos entonces, nos muestran algunas de estas criaturas. Bajan lo que podríamos definir como unos niños aliens. Y son chiquititos. Y son como los típicos aliens que vemos en los dibujos, con los ojos larguitos. Y qué sé yo qué. Y ellos pues empiezan a interactuar. Tocan a la gente, qué sé yo qué. Pero algo que también se me escapa, y me acordé ahora, antes de esta escena que bajan los aliens nene, antes de los aliens bebé, ahí sale un alien que entendemos que, bueno, por lo que da a entender la película, es como que el líder de esta tripulación. Y este alien sale dentro de la nave, gigantesco, grandísimo, estira los brazos como en señal de saludando, en señal como de paz, o ¿verdad? De unión. Y todos se quedan, hay gente que corre, gente se asusta, otros no, otros como que lo están disfrutando, como que mira, sí, o sea, está confirmado que existen criaturas más allá del planeta Tierra. Y aún así esa escena, que no es una escena violenta, no es una escena, aún así esa escena a mí me asustó, porque lo estás viendo ahí, o sea, un alien gigantesco que estira las manos y qué sé yo, que después de ahí entonces que van a los aliens chiquititos, y ahí pues por lo menos tenemos un momento de alegría, y es que el nene lo devuelven, el nene regresa, se reencuentra con su mamá, y ahí entonces empiezan a soltar muchas personas que ellos habían, vamos a llamarlo así, que se habían llevado, no vamos a llamar el secuestro, porque los devuelven sanos y salvos, inclusive personas que habían sido abusadas de años atrás, y estaban todavía jóvenes, no habían envejecido nada, entonces los científicos tenían unas listas, según las personas iban apareciendo, los iban tachando, como que llegaron a la Tierra de vuelta. Entonces, pues, ahí es que sucede una escena de que aparentemente va a haber un intercambio. Van a haber unos científicos que se ofrecieron de voluntarios que van a viajar con los aliens. Se van, ellos tienen su bulk, tienen su ropa preparada y todo. Y se van a ir con ellos. Y entre ellos está el protagonista, Richard Dreyfuss, que también fue escogido. Él fue una de las personas que fue escogido por estos aliens a estar allí. Y tiene la oportunidad y se le ofrece estar en el grupo que va a viajar con los aliens, y él acepta. Él se olvidó de todo. Él dejó atrás a sus hijos, él dejó atrás a su familia, una cosa bien irónica. Y decidió irse con los aliens hasta que uno de los nenes aliens, se le acerca de entre todos los que están para viajar y lo escogen a él, se lo llevan a él. O sea, los nenes se lo llevan, empiezan a tocarlo y qué sé yo qué, y lo montan a la nave. En fin, una escena bien, bien cute. Pero no así, a pesar de que esta película tiene buenos efectos especiales, tiene estas escenas musicales brutales, escenas bien cute como esta que acabo de mencionar, no podemos dejar pasar esa escena que mencioné de cuando secuestran al nene. It's really... Da miedito en ese momento. O sea, uno se queda como que, oh my goodness. No puedo decir que es una de las mejores escenas de secuestro de una película de Aliens, pero por lo menos el uso de las luces, el uso de la música, todos los enseres que comienzan a prenderse en toda la casa, o sea, eso conlleva un trabajo y eso te crea esta ansiedad, este estrés, y obviamente la actuación de la mamá del nene gritando, llorando, el pánico, el miedo en su rostro, ayuda a la experiencia a ser más terrorífica, por decirlo así, en comparación con otras películas. De verdad que es una escena muy buena, bien trabajada. La película es un poquito larga, si la encuentran por algún servicio de live stream, de la quieren tener de background, do it. Yo tengo el DVD de la misma, tengo el DVD más tengo un Blu-ray que encontré Special Edition, está por ahí guardado, y nada, la ponen, o si no, busquen las escenas más importantes por YouTube, que by the way, esta es la película que yo creo que a lo mejor muchos de ustedes no saben. De esta película hay muchos quotes, y uno de los quotes más famosos es cuando él está cenando con su familia, Ron, el personaje principal, están cenando, ellos se sirven papas majadas con carne, están comiendo, y él tiene como que esta visión, y de momento empieza a coger la papa, empieza a hacerle forma, como si fuera una montaña, con el exterior le empieza a hacer sculpting de la papa majada, y todos los nenes se miran y les pasa como que el tipo está loco. Entonces, él le dice, la famosa quote que dice, This means something. This is important. O sea, esto significa algo. Esto es importante. Esa es la frase con la que se vive la película. Todas estas personas tienen esta imagen de dibujar esta montaña. Todos, y no se conocen. Viven distante, pero los aliens, los encuentros que han tenido, le han sembrado esta imagen. Y es que ese es el lugar donde supuestamente, donde va a haber este encuentro. Esta congruencia de todas estas naves. Y ellos querían que estas personas estuvieran allí. Él es dichoso que él logra estar ahí. Muchos de ellos no pudieron llegar, pero él llegó. Él llegó hasta allí y pudo ver la experiencia, ¿verdad? De estar cerca de estos objetos y encontrarse con estos alienígenas. Dato curioso, gente. Richard Dreyfuss fue quien se llevó el rol, pero habían otros actores que querían. O que Steven Spielberg quería aparecer, entre ellos estaba Steve McQueen, entre ellos también estaba James Caan, Dustin Hoffman, Al Pacino y Gene Hackman. Todos ellos lamentablemente no les gustó el papel, no les gustó el libreto. Pero Richard Dreyfuss, yo creo que era nuestro Richard Dreyfuss, era como que nuestro residente geek en los 80 en muchas de las películas. Hello, eres el científico que sale en Jaws, tú sabes, y también estuvo en esta, que es una película de ciencia ficción. Era nuestro, ¿cómo podemos llamar? Era nuestro Jeff Goldblum de los 90. Era nuestro Jeff Goldblum de los 80. Nuestro geek, nuestro residente geek en las películas. Así que, mano, de la gente, es una escena bien, bien chévere, bien media temerosita. Tú sabes, tiene sus cositas que asustan. Eso es la que yo recomiendo para Halloween. Si está buscando la temática de alienígenas, perdón. Close Encounters of the Third Kind, como dije, dirigida y escrita por el maestro, el dios Steven Spielberg, creador de muchas excelentes películas de ciencia ficción. Así que, nada, mi gente, hasta aquí este episodio de el Retro Playback Podcast. Esta semana no tengo la pregunta, porque sinceramente ya pregunté en el episodio anterior que si habían tenido una experiencia, ¿verdad?, con aliens. Alguien contestó que sí, by the way. Gracias a esa respuesta, alguien contestó que sí. Pero entonces, bueno, sí. Fíjense, pensándolo bien, sí. Puedo tener una preguntita para esta semana. Y la pregunta es la siguiente: ¿vieron Close Encounters of the Third Kind? ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿No? Pues nada, búsquela por ahí, busquen información, busquen las escenas en YouTube. Pregunta fácil, sencilla, no muy estrésica, ¿ok? Así que nada, corillo, será entonces hasta un próximo episodio de esta edición de Halloween de el Retro Playback Podcast, películas perfectas para Halloween con la temática de alienígenas, ¿ok? Así que nada, mis queridos oyentes, cuídense mucho, gracias por el apoyo y será hasta la próxima. Alex Nation, signing out. Bye, bye.